grupo de acciones recuperativas desarrolla el municipio de Vertientes para solucionar las afectaciones provocadas por el huracán Irma y regresar a la normalidad. Tres son las tareas fundamentales, explica Edilberto Quesada Pedroso, presidente del Consejo de la Defensa Civil Municipal. Nos hemos enfrascado en tres tareas fundamentales dentro de la recuperación. En primer lugar, la evaluación de los daños. Ya se ha venido trabajando con un equipo integrado por la vivienda, trabajo, comercio, planificación física en todas las zonas de defensa para culminar la certificación de los daños y de igual manera evaluar la prioridad de las personas que más afectaciones tuvieron. Es un asunto que ya consideramos que está prácticamente la parte metodológica, se está concluyendo. En la parte de la recuperación en la actividad agrícola se cuantificaron los daños, más de 1.200 hectáreas fueron afectadas, principalmente en el cultivo del plátano. Se ha venido recuperando, se ha recogido la cosecha en el cultivo del plátano, básicamente en dos fases productivas, en las UPC Vianderas y Magullo Ignacio Aramonte. Y además se trabaja en la agrotecnia para recuperar toda la plantación que quedó viva, o sea que no tuvo esa afectación, y hoy se trabaja en el acondicionamiento de las áreas, se está trabajando en la parte técnica, la aplicación de los fertilizantes para recuperar a partir del nivel de humedad que tenemos en los suelos, y además la cosecha de esas producciones se han venido distribuyendo prácticamente en el municipio, en todas las comunidades. Actualmente, en la totalidad de los circuitos se restableció el fluido eléctrico. El municipio trabajó duro, creo que ha sido una tarea titánica lo que han hecho los eléctricos a partir de las afectaciones que tuvimos, que no fueron tan grandes, pero sí, en comunidades alejadas de la cabecera municipal sufrieron algunos daños, averías en el tendido eléctrico y demás, y ya podemos decir hoy que está el municipio prácticamente restablecido. Quedan 14 viviendas en la zona de defensa manantial, que hoy debe quedar restablecido el fluido eléctrico y tener ya el municipio al 100%, y esa fuerza estará disponible además para apoyar al resto de los municipios de la zona norte de la provincia, y que de igual manera, como lo hemos hecho en otros lugares, llevar la hermandad y la solidaridad a esos coterráneos y que también puedan tener y disfrutar del fluido eléctrico. Quesada Pedroso estará al frente del contingente que apoyará las labores de recogida de desechos sólidos en la cabecera provincial. Debemos partir al municipio de Camagüey a dar un apoyo a la recogida de desechos sólidos con un contingente encabezado prácticamente por la zona de defensa 02 Tejón, que es la que ha llevado la delantera en esta tarea. Iremos allí con la convicción de que, como mismo lo estamos haciendo en nuestro territorio, allí tenemos que cumplir con toda la seriedad y la disciplina que realmente lleva este trabajo. Y cumplir con la tarea que, como se nos ha encomendado por el Consejo de Defensa Provincial, del domingo la provincia estará lista ya para pasar a la etapa de normalidad. Concluir las tareas de ingenización, retomar el proceso de nominación de los candidatos a delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular este lunes 25 de septiembre y continuar la reparación y mantenimiento de los centrales azucareros constituyen las premisas de trabajo a seguir en Vertientes. Yuricel Chavarría González para el Noticiero Provincial de Radio.